Fuera todo lo malo, pasa de largo, que el miedo quede lejos. Sigue luchando, no hay otra forma que saltar de nuevo. En cada paso vive esperándote otro beso eterno. Sigue el camino, rompe los hilos que te ataron dentro. Fuera, sal del letargo que ha provocado en ti tanto veneno. Enciende la llama, sal de la cama y prende fuego al verbo. Esquiva las balas que te disparan y sigue corriendo. No dejes nunca que las heridas se sigan abriendo. Vuelve, que afuera ya dejó de llover. Y el mundo sigue bajo tus pies sin verte, sin verte. Suerte, espero que no dejes de ver esos segundos de atardecer que vuelven, que siempre vuelven. Ahora es la vida, olvida las horas, pide y recibe solo si valoras. Todo lo vale, valento y sale, sal de los mares si hay males que ahogan. Gana tu pan, protege tu clan, resiste e insiste que todo mejora. Me jode pensar que sueles tachar de broma y de chiste solo lo que ignoras. Si alguien te aflige, para que finges, rige, dirige que tú eres la autora. Aleja al hereje y sus tejes manejes que tejen las redes que mueven la bola. Deja que jueguen, que ninguno puede con quienes reflejan lo que hay en el coral. Eres lo que proyectas, no lo que detectan, no vives para ser otra espectadora. Sigue, ve hacia el muelle, no vires a la deriva. Si fallas, sé más fuerte, mete fuelle y ve para arriba. Ante todas esas leyes, tú eres reina y haz de picas. En un mundo de reyes en el que todo se aplica. Vuelve, que afuera ya dejó de llover. Y el mundo sigue bajo tus pies sin verte, sin verte. Suerte, espero que no dejes de ver esos segundos de atardecer que vuelve. Que siempre vuelve. Mira lo que te ahoga, rompe la soga que apretó tu cuello. Lo que te ciega desaparece con la luz del cielo. En esta noria el horizonte brilla desde lejos. Eres el agua y este desierto tiene sed de viento. Fuera, borra las obras que determinan qué hacer con tu tiempo. La trayectoria del corazón solo es un sueño lento. La letanía de su destello solo es un reflejo. Vuela sin rastro, vuela tan alto que no puedas verlo. Que no puedas verlo. Vuelve, que afuera ya dejó de llover. Y el mundo sigue bajo tus pies sin verte. Esos segundos de atardecer que vuelven, que siempre vuelven. Pasa de largo, que el miedo quede lejos.